El Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, Radio UV y Radio Más presentan el concierto del Día Internacional del Jazz. En vivo, desde el Teatro JJ Herrera, en la ciudad de Jalapa. En transmisión simultánea por Radio UV y Radio Más. El concierto del Día Internacional del Jazz. No hay mejor manera para festejar que haciendo lo que mejor sabemos, música. Queda con ustedes Brenda Coronado de Más Jazz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Les saluda Brenda Coronado y les doy la más cordial bienvenida al concierto con motivo del Día Internacional del Jazz que nos está regalando el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana en coordinación con la Dirección de Difusión Cultural. Esta noche estamos transmitiendo en vivo desde el Teatro JJ Herrera, en el centro de la ciudad de Jalapa, y este es un esfuerzo muy importante porque estamos transmitiendo por dos frecuencias, en Radio Más 107.7 de FM y en Radio UV 90.5 de FM. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a todos nuestros compañeros que están haciendo posible esta transmisión, tanto en Radio Universidad Veracruzana, en Clavijero 24, mis compañeros aquí en el JJ Herrera, también en Radio Más, a todas las personas en los controles y a nuestros compañeros aquí en el JJ Herrera. Y bueno, este es un esfuerzo que estamos realizando ambas radios hermanas, porque buscamos difundir los mensajes de paz y colaboración y, por supuesto, la música, que es lo que nos une. Queremos llevar hasta ustedes este concierto, que también es parte de las actividades registradas ante la UNESCO para celebrar este día a nivel mundial. Si ustedes quieren ser parte de esta celebración, pueden hacerlo. Solamente comuníquense con nosotros, nos pueden mandar un mensaje de texto o un WhatsApp. Tenemos dos números, tanto en Radio Más como en Radio UV, los podemos leer y, bueno, responder también. Cuéntenos qué sienten cuando escuchan jazz, por qué es importante para ustedes este género musical. Lo pueden hacer al 2283-086902 o al 2281-0404-0477. Estamos ansiosos de recibir sus mensajes. Estamos a unos minutos de comenzar este concierto tan importante del Día Internacional del Jazz, un día que la UNESCO instaura en 2011, es decir, tiene apenas 8 años de celebrarse este evento. Y bueno, esta inauguración el día de hoy comenzó en Australia y está sucediendo eventos en 190 países en todo el mundo. Tan solo en nuestro país, los estados que se sumaron a la celebración fueron Sonora, Coahuila, Jalisco, Colima, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Esta noche, el Estado de Veracruz se enorgullece en presentar ante el mundo al concierto que el Centro de Estudios de Jazz nos va a regalar. Esta noche vamos a escuchar 3 ensambles. El primero es Pars Trio. Pars Trio está conformado por Sebastián Verduzco en el saxofón, Rodrigo González en la batería y César Betancourt en el bajo eléctrico. Estos chicos están representando a los estudiantes del Centro de Estudios de Jazz y en un momento más los estaremos escuchando. Están a punto, ya se están acomodando los chicos en el escenario. Nosotros estamos muy contentos de acompañarles esta noche. Les recuerdo nuestros números de contacto, 2283-086902 o 2281-0404-77. Les recuerdo que estamos transmitiendo tanto en el 107.7 de FM como en el 90.5 de FM, completamente en vivo desde el Teatro JJ Herrera. Estamos a un minutito de comenzar. Ya los chicos están acomodando en sus instrumentos. El teatro está lleno, está completamente lleno. La gente tiene mucha expectativa porque definitivamente es un concierto que no nos podemos perder. Los voy a dejar con Pars Trio y en un momento más regresamos. Thank you. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, ¿no sabía, verdad? ¿Sabía? Ahí está. Bueno, gracias. Nosotros somos Parts Trio. Lo que vamos a tocar se titula Twinkle Tinkle. Es un tema de Monk, Thelonious Monk. Ahora vamos a continuar con un tema de Kenny Garrett que se titula Sing a Sing of Song. Thank you.

Estamos muy contentos de estar aquí esta noche en esta celebración tan especial para todos nosotros. Queremos agradecer la oportunidad al Centro de Estudios de Jazz y con esta nos vamos a despedir. Este es un tema tenía una pequeña duda, pero ya. Es un tema de Tim Mayer que se titula For Miles, de su disco, y para este tema queremos invitar a Tim, si está por aquí. Muchas gracias. Nosotros somos Parts Trio, en la batería Rodrigo González. En el bajo, César Betancourt. Y su servidor, Sebastián Verduzco. Muchas gracias. Thank you. Fecha 30 de abril fue proclamada por la Conferencia General de la UNESCO como el Día Internacional del Jazz en noviembre del 2011. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Teatro JJ Herrera en el centro de la ciudad de Jalapa. Estamos transmitiendo desde el 107.7 de FM y en el 90.5 también de FM, Radio V y Radio Más, unidos para llevar a ustedes el jazz que es un emblema de paz mundial. Y es que sin duda reconocemos las virtudes de esta música como herramienta educativa, como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. La UNESCO reconoció al jazz como herramienta para la construcción de sociedades más inclusivas. La mayoría de los músicos incluso de este género hablan de la posibilidad de comunicarse con cualquier persona sin necesidad de lenguaje. Lo único que necesitan es la música. ¿Pero por qué el jazz y no otro género? Bueno, recordemos que los inicios de este género musical surge de un reclamo de libertad de las comunidades de esclavos afroamericanos. Fue a través de la música que pudieron expresarse y unirse. Una vez que se abolió la esclavitud, el racismo también impactó muchísimo en sus vidas y fue este género musical por el cual ellos pudieron tener una voz ante cualquier público. Es por eso que la UNESCO reconoce el legado de este género, además de otras cosas. El jazz es una forma de libertad de expresión, nos da oportunidades para la comprensión y la tolerancia. reduce las tensiones entre los individuos. Sin duda, quien escucha jazz, pues se puede llenar de estas emociones positivas y sobre todo de pensamientos optimistas que nos permitan pensar en un mundo mejor. El jazz promueve la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las formas musicales modernas. Esto es muy importante. Nosotros en Latinoamérica estamos viviendo una revolución del jazz latinoamericano. El Latin jazz queda a un lado, es un género en sí, pero el jazz latinoamericano está adoptando toda esta cultura de todos nuestros países, de nuestras regiones. Aquí mismo en México podemos escuchar jazz con música de Oaxaca, con música del norte, con música de Veracruz. Aquí, para muestra está un botón con los Sonex, por ejemplo. Así es que el jazz es un medio para poder unirnos como pueblos. Y lo que vamos a escuchar ahora es al ensamble de los profesores de Yasub, Alejandro Bustos, Jacob Medina, Luis Rodríguez, Leonardo Cortés y Amir Moreno. Vamos a escucharlos. En el trombón, Jacob Medina. Que aquí voy a hacer un paréntesis porque gran parte del repertorio que vamos a tocar, aprovechando que hay trombón, que no es algo muy común, ya que no hay muchos trombonistas en general en el universo, pues gran parte del gran parte del repertorio que vamos a tocar, cuatro piezas, pues están dedicadas pues al trombón, como que el trombón sea la figura principal. Y bueno, vamos a empezar con una pieza para que lo conozcan, ese es un trombón, ¿no? Vamos a empezar con una pieza que se titula Love Your Spell Is Everywhere. Vamos a tocar una versión de un trombonista y bueno, ahora comenzamos y después presentamos las demás piezas. Gracias. Thank you. Gracias, esa fue una pieza que transcribimos de un disco de Curtis Fuller. Y la siguiente pieza, también dedicada al trombón, es una pieza de J.J. Johnson que se llama 1085. Ha llegado el momento de despedirnos. Agradezco muchísimo que nos acompañaran en esta celebración del Día Internacional del Jazz. No me quiero ir sin despedirme, sin agradecer a todas las personas que hicieron posible esta transmisión. De parte del Centro de Estudios de Jazz, a Monse González y a Jesús Rodríguez Alarcón, el director, en el Teatro JJ Herrera, Ángel Blasco y Alberto Chavela, que nos permitieron estar aquí y realizar nuestra transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Ana, muchísimas gracias a Guillermo Bautista, Alan Vallejo y, por supuesto, nuestro coordinador Ernesto Colinot. Y de parte de Radio Más, muchísimas gracias a Bruno Rubio, Rafael Peredo, Federico Ríos, Marco Hernández, Peter Chávez y, por supuesto, a Randy Ramírez Leal. Yo regreso los controles al Cerro de la Galaxia y a Clavijero número 24, agradeciendo mucho la compañía de todos mis compañeros para realizar este concierto. Yo los espero la próxima semana en punto de las 8 de la noche para disfrutar mucho más jazz. Hasta pronto. El Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, Radio UV y Radio Más presentaron el concierto del Día Internacional del Jazz. En vivo, desde el Teatro JJ Herrera, en la ciudad de Xalapa. En transmisión simultánea por Radio UV y Radio Más. El concierto del Día Internacional del Jazz. Gracias por acompañarnos. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.